Sting, y estaremos juntos aquí en la 106. Un poquito de música para los más peques, ¿te parece? Con Tini y Sebastián Yatra. Por ahí ya salieron del colegio, ¿no? Son 12:05. O están en el auto con los papis. Subile la radio a los peques, dale. Estamos con Tini y Sebastián Yatra y ya en un ratito se vienen los sorteos y los títulos y vamos a dialogar con quien se haya ganado la cena del descanso. Ya casi pasan 10 minutos, 9 y moneditas de las 12 del mediodía, salió el sol. Claro, sale el sol y estamos juntos en este viernes. Vamos a tener un lindo fin de semana para compartir juntos en el aire de la 106. Acordate que mañana a las 10 está el Top 100. Tremendo. Calvin Harris. Vale. Catch pills with

9:21, con triple chance, nos escribió Tito de Saladillo y se lleva el regalo. Y en el mismo minuto, mirá, 9:21:50 escribió Tito. Y a las... ¿cuánto? Unos 20 segundos antes, nos escribió Romina de Saladillo y se lleva la cena también de Galway. Es tremendo. A ver, el regalo, la pizza de la Juana que se la lleva Leticia, que nos escribió de Saladillo a las 10:35. También María de Saladillo se lleva uno de los regalos, que es la pizza de la Juana. Y vamos a ver quién se lleva el regalo del descanso. Nos escribió 9:59. A ver si nos atiende. Vamos a ver si tenemos tono, ¿eh? No tenemos mucho tiempo hoy, así que si no nos atiende, queda vacante. Ya adelanto porque no hay tiempo hoy. Ya son las... ¿Ahí tenemos tono? Sí. No tenemos tiempo hoy. A ver. Vamos a llamar, dale, a ver. Atendenos, ¿eh? Ahí está, a ver. Atendenos, nos escribiste 9:52. Con un diminutivo nos escribiste. A ver si nos atendés. Si no, lo tengo que dejar desierto. Una lástima. Se pone triste Andrea cada vez que nos queda desierto el sorteo. Te mando un beso grande, Andrea, ¿eh? Hola. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, ¿con quién hablo? ¿Puedo hablar con Cristinita? Sí, ella habla. ¿Cómo estás, Cristinita? ¿Me decís quién habla? No sé quién habla. No sonás a Cristinita, sonás a Cristinota. ¿Me vas a decir quién habla? Sí, claro que te voy a decir, por supuesto, pero dame un minutito porque quiero ver si adivinás. ¿Puede ser? No. Aguantame un segundito que te pongo una música a ver si te das cuenta, a ver. ¿Sabés quién habla o no? Ah, sí. sí, no, lo que pasa es que estoy tan en otra que no, disculpas. Ah, bueno, pero te hiciste un segundito igual para mandar un mensajito. A la mañana, sí, ahora ya estoy en otra. Bueno, menos mal que atendiste, Cristinita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y a dónde escribiste esta mañana? ¿Cómo? A la radio. Y te estamos llamando de la radio. Pero que está en al aire, ¿no? Obviamente. Ay, no, qué vergüenza. Te ganaste el sorteo del descanso y si no hablas conmigo no vas al aire. Ah, caramba, ¿viste cómo es? Estaba tan en otra, te juro que digo, ¿quién te está hablando? Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Laburás en la NASA? ¿Operás operaciones muy complejas? ¿Qué te tiene tan en otra? Ah, muchas cosas, muchos trámites. ¿De qué tipo? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Operaciones en la bolsa? ¿Comprando acciones? ¿Qué onda? Y viste, estamos tratando de salvarnos. No me digas. No, mentira. Nosotros te salvamos el hambre mañana. ¿Cómo es el descanso? Tenés que ir a conocerlo. Y después nos contás vos a nosotros. Bien. Tenés que ir con mucho hambre al descanso porque tenés una extensa entrada que con matambre, chorizo, queso, cosas hechas por Andre, empanada, y después tenés pasta y carne. Ah, perfecto. Y después tenés un montón de postres. Yo te recomiendo particularmente el de limón que hace Andrea o el almendrado, porque tiene una receta propia para esas cosas, por ejemplo. Después hay un montón de cosas. Ah, qué bueno. Bueno. Cristinita. Entonces empiezo la dieta más adelante. Claro, no la vas a empezar mañana. Contame con quién vas a ir. Y con mi marido. Con tu marido. Bueno, ¿qué hace tu marido? ¿Está tan absorto como vos? Exactamente. ¿Pero qué hacen? ¿Hackean bancos, municipalidades? ¿Qué te tiene tan absorta? Viste, es todo muy, como se dice, misterioso. Sí, vamos a ir juntos entonces. Bueno, dale, mañana te espera André ahí en el descanso, encima va a ser una noche espectacular. ¿A quién te gustaría mandar saludos? Me gustaría mandar saludos a toda la ciudad de Saladillo. A toda la ciudad de Saladillo, ¿a nadie en particular? A mi marido. ¿Tu marido? ¿Qué hace tu marido? ¿Qué se dedica? No te lo puedo decir. ¿Son todos? ¿Qué son? ¿Hackers, chorros, terroristas? ¿Qué son? Cualquiera de esas cosas. ¿Las tres todas juntas? Todas juntas, sí. No, estamos... tremendo. Pero Saladillo no se tiene que preocupar. ¿O sos de la Cámpora? Por eso no podés decir. No, nada que ver. Fijamente nada que ver. Bueno, mañana entonces, andate sí. Al descanso. Yo voy a hablar con Andrea, porque Andrea, todo esto que no me dijiste, sí, se lo vas a contar. Ah, perfecto. Y no te vas a dar cuenta que se lo contaste. ¿Por qué? Vas a ver que no te das cuenta, porque Andrea es única. Bien. Es única, bien. Andrea. Bien. Mañana todo lo que no me quisiste contar a mí se lo vas a contar a Andrea. Y yo después sí le voy a preguntar. Dale. No, escúchame esto. Sí. Escúchame una cosa. Entonces, mañana. A la noche. A la noche. Si no vas, lo perdés. Bien, me decís. ¿Qué tengo que decir? Porque no tengo idea. Te va a llegar un mensajito de texto. Ah, perfecto. Así de fácil. Bueno. Fantástico. Listo. Bueno. Muy amable, discúlpame como te traté al principio. Nah. ¿Quién es? Sí, esa es la idea, jugamos siempre con eso. Perfecto, así muy que, amable. Gracias a vos por participar. Gracias. Escúchame. Sí. Tenés que mandar el lunes una selfie, con Andrea, con tu marido, de cómo la pasaron. Perfecto. Dale, no hay problema. Gracias, chau, buen fin de... Chau, adiós. Bueno, ahí estábamos con Cristillita la misteriosa. Quédate tranquila que Andrea le saca todo después. Nos vamos. Vamos a la farmacia, dale, me voy ahora ya. Antes de los títulos, meta, pa'lante, vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, que es la farmacia de mi barrio, te presenta la farmacia de turno para este último día de junio. En Saladillo, Juan Martín. En 25 de mayo, San Roque. En Roque Pérez, Farmacia Salinas. Y en Alvear, Farmacia Celillo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Las 12 y 28, la temperatura 13 grados, el cielo que se va despejando lentamente y nosotros que estamos compartiendo con vos también este mediodía y lo hacemos bastante contentos porque ya se ve el solcito. La presión 1021.9 milibares, hay viento del sur a 10 kilómetros por hora. Polémica en el interbloque de Cambiemos y el PRO por una iniciativa personal de una legisladora que se llama Paula Urroz del PRO, que generó polémica en diferentes sectores sociales porque presentó un proyecto que anulaba la obligatoriedad de las vacunas. Aclararon que no tiene respaldo del interbloque. En tal sentido, hubo declaraciones de la diputada Lordén, que es la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Destacó la importancia de la vacunación para la población e indicó que es parte indispensable de los derechos de las personas y además disminuye el riesgo de contraer enfermedades, tanto para el inmunizado como para los que interactúan con él. Más información sobre la postura oficial de la presidenta de Salud, de la Comisión de Salud, en el portal de la radio la106.com. Hallaron elementos nazis en un local del barrio porteño de San Telmo. El Ministerio de Seguridad de la Nación explicó que fueron secuestrados cascos, gorros, cuchillos y medallas, entre otras piezas. Copa Sudamericana, Racing le ganó 3-1 a Independiente de Medellín. Macri prometió generar millones de puestos de trabajo. Fue en el marco de la celebración por el Día de las Pymes en la sede de CAME, en Capital Federal. La mitad de la población percibe ingresos por debajo de 10.000 pesos. Fue un dato que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censo a nivel nacional. Ringo Starr le mandó un saludo a una orquesta de chicos de Chascomús. El baterista de los Beatles festeja cumpleaños número 77 con un evento mundial que tiene a varios argentinos. Ya está el video en las redes sociales. Los productores de banana Nauten Carozo regalarán 5.000 kilos de fruta para pedir que regulen el cupo extranjero. Será parte de una jornada de reclamos en Formosa para que se regule el ingreso extranjero de la fruta y la posibilidad de la compra pública. Son 5.000 kilos de fruta que van a estar regalando allí en Formosa. Más información en este mediodía. La industria creció 2,7% interanual en mayo. El organismo, el INDEC, informó además que la actividad de la construcción aumentó 10,3% interanual. Un grupo de médicos chilenos paró una cirugía para celebrar el triunfo de la selección chilena. La filmación del momento desató un escándalo en las redes sociales e incluso llegó a miembros del gobierno. La fiscalía pidió 3 años de prisión para Vudú por truchar los papeles de un auto. La fiscal lo acusó de ser cómplice primario penalmente responsable del delito de falsedad ideológica. Randazzo sufrió su primer scratch. Se dio en las puertas del hotel NH City, donde el precandidato a senador presentaba a sus candidatos. Trump prohibió volar hacia Estados Unidos con tablets y computadoras. Así lo comunicó la Transportation Security Administration a todas las aerolíneas. Reiteramos, si viajas a Estados Unidos, ya no podés volar con computadoras o tablets a bordo. La restricción incluye la cabina y la bodega del avión. Horror en Catamarca. Hallaron el cadáver de una beba recién nacida en una planta de residuos. La planta de tratamiento de residuos está en la zona sur de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Hizo declaraciones Randazzo antes del scratch y dijo: la selección del candidato con el dedo no nos va a llevar nuevamente al fracaso. El precandidato a senador por el justicialismo bonaerense también dio detalles de la reunión que mantuvo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para la fiscal, la muerte del jubilado en una sucursal del ANSES fue suicidio. Andrea Gómez hizo hincapié en que desde el primer momento se descartó cualquier otro tipo de hipótesis respecto al deceso. Nos vamos al mercado de cambios, el dólar que se aprecia 0,5% en el Banco Nación, 16.40, 16.80, en tanto que el Blue sin cambios, 16.66, 16.71. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Para hoy esperamos una máxima de 15, una mínima de 3. Principalmente soleado durante toda la jornada, igual que mañana, con una máxima de 6, una mínima de 6 para el sábado, un día principalmente soleado mañana, con un poquito de viento, apenas una brisa que se va a notar del noroeste a 15 kilómetros por hora. Para el domingo, día espectacular el domingo, 17 de máxima con una sensación térmica de 16. Soleado, claro, con sol, pero el viento se va a notar un poquito más porque habrá ráfagas del nor-noreste a 22 kilómetros por hora. También tendremos un lindo lunes con una máxima de 16 grados con sensación térmica que va a estar rondando los 18 y por la noche una temperatura que va a caer hasta los 10 grados de mínima y el viento que se va a hacer notar el lunes con ráfagas de 26 kilómetros por hora. En este momento la temperatura es de 14 grados, hay una humedad del 60%, la presión 1021.9 milibares, sensación térmica que coincide con la temperatura en los 14 grados. Nos despedimos, que tengas un lindo fin de semana. En un ratito reciben los ganadores todos los SMS confirmando que ganaron los sorteos. Nosotros nos despedimos. Mañana a las 10 de la mañana viene el Top 100 con la conducción de Federico Villar. Y a su término, por supuesto, la previa que vamos a tener